Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Saludos a todos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros otra vez acá en un programa más de Enfoque. Quien les saluda, Laura Muñoz, politóloga, comunicadora, les doy la más grata bienvenida. Me acompaña en esta ocasión nuestro compañero Mauricio Ondoy. Mauricio. Gracias, Laura, muchísimas gracias a todos aquellos que nos están escuchando por la frecuencia de Radio Nacional en 101.5 del FM y también a nuestros amigos en el Facebook, nos pueden encontrar con el usuario Enfoque CR. Exactamente. Bueno, amigos, el día de hoy tenemos un tema bonito. Vamos a tratar el tema de lo que son movimientos sociales en Costa Rica. Y para eso, entonces, tenemos el gusto de contar con don Mauricio Castro Méndez. Don Mauricio, que es ustedes lo reconocerán por ser el abogado de la ANEP, el coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Asociación, es verdad, Nacional de Empleados Públicos, no me enredé, y es asesor también de la Junta Directiva de esta organización. Don Mauricio, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros acá en Enfoque. Con muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación, María. A usted. Para empezar, nos gustaría que usted nos ayude y tal vez le ayude a nuestros radioescuchas a contextualizar un poco el tema de los movimientos sociales. Porque cuando se habla de este tema, lo primero que se viene a la mente es, el movimiento obrero, el campesino, el de las reformas sociales de los años 60. Entonces yo quisiera que también, aunado a eso, nos explique cuál es la situación actual de los movimientos sociales en el país. Bueno, menuda tarea. Vamos a ver. Probablemente lo que habría que decir es que, en términos políticos, aunque yo no soy politólogo ni nada que se me parezca, pero digamos que uno podría tener como un nivel de organización que es de organización política en estricto senso, los partidos políticos, la gente que está inserta en las estructuras de toma de decisión política institucionales, digamos, toda esa cosa. En el otro extremo, completamente al otro lado, está el ciudadano y la ciudadana, las personas individualmente consideradas, ¿verdad? Que pues todas esas personas participan de alguna manera, sea votando o no votando en las elecciones, diciendo, hablando en la cafetería de la esquina, lo que sea, pero todos están inmersos de alguna manera. Ahora, alguna gente lo que plantea es que, digamos, históricamente, cuando se pasa de esa cosa que se llamaba el Estado de Derecho, ¿verdad?, más tradicional, al Estado Social de Derecho. Eso trae una serie de implicaciones. Entre algunas cosas, una implicación importante es que, digamos, que el Estado de Derecho, la democracia liberal, digamos, representativa, con sus cosas tremendamente positivas, en la medida en que se enmarcó en una estructura, digamos, de mercado y de todo este tipo de cosas, era muy buena, además, acumulando riqueza en manos de los que más tienen, ¿verdad? Y cuando se evolucionó a un estadio superior, que es el Estado Social de Derecho, ¿verdad?, ya no solo es la ley, sino la ley con una camiseta específica, ¿verdad?, con una intencionalidad de generar, como dice nuestra Constitución Política y tantos otros, una mejor distribución de la riqueza y tantos otros elementos, seguridad social, derechos laborales, derechos ambientales, etc. Entonces, resultó que esos dos extremos del mecate, ¿verdad?, eran insuficientes. Y se requiere entonces que la ciudadanía organizada, ya no solo en partidos políticos, que es una forma, obviamente, de organización legítima además, que la ciudadanía organizada, pues, tratara de incidir en algunos temas de enorme relevancia para una parte de ese colectivo o para la gran mayoría de personas. Tradicionalmente, digamos que los partidos políticos eran los llamados a tratar de sintetizar en sus plataformas político-partidarias ese montón de aspiraciones de los ciudadanos y ciudadanas. Pero pareciera ser que, digamos, a partir de la década de los 80, fundamentalmente, cuando llegamos a lo que se ha llamado un mundo unipolar, ¿verdad?, donde la lógica era únicamente lo que se llamó el consenso de Washington, con la cosa más correcto. Neoliberal, y que lo que usted tiene que hacer, si tan solo usted abre los mercados, trae inversión extranjera y desregula sí. la riqueza y el beneficio vendrá para todo el mundo. Entonces los partidos políticos casi que se desestructuraron, y todavía más con la caída del muro de Berlín y la desaparición, digamos, en ese momento de los partidos de izquierda. Entonces hay una época muy dura para los movimientos sociales, para ese sector organizado que trataba de hacer interlocución con los partidos políticos, uh-huh. con los tomadores de decisión en el Ejecutivo, en el Legislativo y demás. Hay una primera época de muchísima crisis, pero... con posterioridad a eso, a nuestro modo de ver, hay un renacer, digamos, de la necesidad de las personas de organizarse ante la incapacidad de esas expresiones políticas partidarias que asumieron, digamos, una camiseta que le quedaba todo un talle único, ¿verdad? Y en el que yo no me había reflejado ni mis intereses, entonces hay una gran necesidad de articularse. Pues por supuesto que los movimientos históricos más tradicionales son los movimientos obreros y campesinos, ciertamente, claro, ¿verdad? Sí, que son los que todos tenemos en que el son los que vienen, bueno, de hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿verdad? Muchos siglos, uno o dos siglos atrás, con una gran beligerancia, tratando de establecer grandes modificaciones en las normas laborales, en las normas de distribución de la riqueza, la distribución de la riqueza, de la propiedad, etcétera. Pero bueno, en una sociedad tan diversa y tan desestructurada a la vez, ¿verdad? Pues esos movimientos siguen siendo tremendamente relevantes para grandes colectivos, pero claramente son insuficientes en su digamos, construcción más tradicional. Entonces, de ahí ustedes tienen, digamos, basta abrir cualquiera de los periódicos de los últimos meses, ¿verdad? Y ustedes verán a los movimientos ecologistas, ¿verdad? Claramente, y en los movimientos ecologistas también hay esa gran diversidad. Usted cuando habla con los compañeros y compañeras del movimiento ecologista, usted se encuentra gente más del lado conservacionista Ajá. o a la gente más metido en lo que llaman la ecología social, claro. ¿verdad? Que tiene que ver con la vinculación de la vida y de la ecología con las condiciones de vida de la gente, ¿verdad? Entonces la cosa se hace muchísimo más política. Pero también usted tiene, digamos, lo que tradicionalmente, me imagino yo, en la literatura más tradicional se conocía como movimientos de vecinos, ¿verdad? Y que a veces tienen expresiones en lo ambiental, ¿verdad? Sí, recuerden Sardinal, por ejemplo, claro. Bueno, tenía una expresión de ecologismo, ¿verdad? Si se quiere, pero era una preocupación por el agua de esa comunidad, de la comunidad, en concreto. O pensemos con lo del tema de la minería a cielo abierto, ¿verdad? Uh-huh. Con este tema de crucitas y la comunidad organizada, dividida, condiciones distintas y todo lo que quiera. Entonces ustedes tienen eso, ustedes también tienen gente que se organiza y que en algunas ocasiones no son asalariados propiamente dicho, sino pueden ser trabajadores independientes. Así sean taxistas, así sean motociclistas, sí, ¿verdad? Así sea, ¿verdad? Tanta cosa. Entonces, claro, hay una explosión, a mi juicio, y una reivindicación, que a mí es de las cosas que más importancia le veo, una reivindicación de la organización, de las personas que dicen, aquí el tema es organizándose y protestando. Don Mauricio, ¿verdad? Pero en esta diversidad que vemos entonces de movimientos uh-huh. sociales, ¿cómo se hace para canalizar el mensaje? ¿Cómo se hace para que todos estos grupos puedan escucharse? Claro. De ahí es tremendamente difícil si lo ves como meta. Yo normalmente digo una cosa que a muchos de mis amigos y mis amigas en el movimiento sindical les resulta una herejía. Cuando uno habla de movimiento sindical, siempre está aquella cosa de la unidad sindical. Ajá. Y esa es una aspiración que si usted le pregunta a cualquier trabajador que aquí en el sindicato, que esté aquí de visita, usted le pregunta, ¿usted cree en la unidad sindical es fundamental? Bueno, perfecto, ¿no? Eso está muy bien como ideal, como utopía. Claro. Pero después viene la vida real, ¿verdad? Viene la vida real y les pongo un caso concreto. Cuando se vino la privatización de un puerto, que era el puerto de Punta Arenas, en Caldera, en el INCOP, ¿verdad? El sindicato ahí, bueno, negoció en su convención colectiva un aumento desmedido que no tiene ninguna, no tenía ninguna relación ni con el salario de la gente, ni con su antigüedad, ni nada que se le pareciera, que iban a recibir los trabajadores si el puerto se privatizaba. Ajá. ¿Verdad? Entonces fue básicamente un poner la mano, bueno, si a mí me toca una tajada importante, entonces yo estoy dispuesto a que se privatice eso. Okay. Entonces ahí conflictuamos. Entonces, obviamente, no por el hecho de ser sindicato, otro sindicato, que en ese caso, digamos, el sindicato ANEP, porque fuimos sumamente beligerantes en esa coyuntura, decíamos, para nosotros eso es un acto de corrupción, eso es inadecuado, ¿verdad? Eso tiene nombre, ¿verdad? Y se le llama de determinadas maneras. Entonces, no necesariamente por ser el mismo tipo de, o por tener la misma organización jurídica, tenemos los mismos intereses. Vean, ahora mismo, la discusión que hay entre el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas y la Unión Médica Nacional, y el Sindicato ANEP y el Sindicato de Enfermeras también, SINAE, ¿verdad? Donde hay diferencias. ¿Por qué? Porque cada uno representa sus propios intereses. Entonces, yo no quiero valorar si lo que ellos están haciendo en representación de sus intereses, los sindicatos médicos, es bien o está mal o lo que sea, pero desde nuestra perspectiva de los trabajadores que tienen menores ingresos en el sector público, esas normas que nosotros hemos cuestionado, le generan problemas, porque le generan un techo, ¿verdad? Eso solo para ejemplificar dentro del movimiento sindical. Ahora vámonos al universo, claro, debe ser. Fuera del movimiento. Ahora, ¿es imposible? No, no lo es. Para nada. Y nosotros lo hemos hecho en el pasado y lo seguimos haciendo. ANEP viene particularmente ensayando una cosa que hemos denominado sindicalismo ciudadano, que tiene que ver con que, les pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos una afiliación muy importante en los policías de la policía penitenciaria, y estas personas tienen una jornada muy extraña, ¿verdad? Entran, trabajan 7 días adentro y 7 días afuera, 7 días privados de libertad prácticamente y 7 días afuera. Cuando uno llega por primera vez a esta situación y dice, pero qué barbaridad, y esto, debería tener una jornada de trabajo como todos los demás personas, ¿verdad? De toda la cosa. Y uno se da cuenta que muchos de ellos están muy contentos con esa jornada. ¿Por qué? Porque en los 7 días que están afuera, ellos atienden su parcela, ¿verdad? Entonces, ANEP tradicionalmente pensaba a esa persona trabajadora solo en su esfera de asalariado en los 7 días adentro, digamos, pero en sus 7 días afuera. Afuera esa persona sigue siendo trabajadora, pero trabajadora independiente, parcelera. Y el sindicato normalmente decía, eso no es con nosotros, eso no me toca a mí. Entonces, finalmente lo que estamos hablando de una persona trabajadora, asalariada o independiente que tiene una problemática en la que vive, ambiental, ecológica, distribución de la riqueza, de seguridad social, laboral, etcétera, y su organización debería atender sus intereses y sus necesidades. Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos empezado a generar una serie de vínculos con organizaciones diversas, así sea, por ejemplo, lo hemos hecho con la Iglesia Luterana, lo hemos hecho con el cooperativismo, lo hemos hecho hasta con el solidarismo en su momento, ¿verdad? Lo hemos hecho con diversos actores o en las comunidades, ¿verdad? Ahora nosotros estamos apoyando un grupo de personas con discapacidad, ¿verdad? Que tienen una serie de preocupaciones con la aplicación de la ley 7600 y tantas otras, pero todas esas personas son personas trabajadoras, dependientes o independientes, y en tanto tales, la organización debería tratar de responder, y eso facilita, si uno entiende, si uno cambia un poquito el cassette, entiende la posibilidad de las grandes oportunidades que hay para generar esos vínculos, claro, y esa revisión de la forma tradicional del trabajo. Perfecto, riquísimo, don Mauricio. Bueno. Mauricio, el tema muy interesante, esclarecedor, ¿verdad? Nos da una visión completamente otra de lo que muchos pensamos, ¿verdad? Vamos a una pausa. Ya casi regresamos. Amigos, no se nos vayan, volvemos acá con un poco de enfoque. Radio Nacional de Costa Rica, ahora también en su teléfono Android, solo tiene que ingresar a www.sinar.go.cr o también en Google Play y buscar la aplicación. Oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Poder.cr, su alternativa de análisis político. Enfoque. Regresamos con más de Enfoque. Gracias por permanecer con nosotros. Les recordamos que venimos gracias a ustedes, o venimos gracias más bien al apoyo del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. En el programa de hoy, Laura y yo hemos estado conversando con don Mauricio Castro Méndez, él es asesor jurídico de la ANEP. Para quienes nos acaban de sintonizar, hemos estado tratando el tema de los movimientos sociales en el país. En la primera parte estuvimos platicando y don Mauricio nos explicaba sobre el rol o la composición de los movimientos sociales en la Costa Rica de hoy. Don Mauricio, tal vez para esta segunda parte queremos tocar un nervio, el rol político de los movimientos sociales. Y no estamos hablando de un rol político electoral necesariamente, sino más bien acerca de la incidencia de los movimientos sociales. Usted nos hablaba de que, bueno, que los grupos se organizan para también tener una voz en la decisión, la toma de decisiones en política pública y todo. Coméntenos un poquito cómo hacen para participar, cómo es el diálogo ahí. En primer lugar, ya lo adelantabas, pero en términos de la clarificación de conceptos, porque muchas personas, cuando uno les habla de eso, de participar en política, básicamente está pensando en la distrital, la cantonal, la nacional, y ya está, ¿verdad? Y pues la cosa es muchísimo más compleja. Desde el punto de vista nuestro, por lo menos, estamos hablando de la incidencia en la política pública, en las políticas públicas. Entonces, y esto no siempre se entiende bien, porque muchas veces cuando una organización como ANEP o cualquier otra plantea lo que sea en relación a que un proyecto de ley hay que desecharlo o hay que aprobarlo, o hay que hacer los ajustes que sea, en muchas ocasiones se nos ha tildado de ser partidos políticos disfrazados. Exacto, ¿verdad? Nos dicen, bueno, pero sí, si ustedes quieren, porque no se ponen la camiseta y participen, igual que todo el mundo. Y nosotros decimos, no, momento, vea, en primer lugar, desde el punto de vista más estrictamente jurídico, hasta hace relativamente poco, la democracia costarricense era una democracia representativa. Pero la constitución política se modificó y ahora dice que es una democracia representativa y participativa. Uh-huh. Y en segundo lugar, la constitución política decía que la soberanía la tiene el pueblo, que lo delega en el ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, ¿verdad? Para que ejerza. Ahora la constitución política dice que el poder lo ejerce el pueblo, ¿verdad? Y que elige además representantes ahí. Entonces, claramente, ya digamos desde el punto de vista jurídico, pero lo jurídico recoge, a mi juicio, lo que era, lo que veíamos en la sociedad, lo que sucedía. Eso pasa todo el tiempo. El derecho llega tarde y llega a darle ciudadanía a algo que ya está en la escuela o está en la universidad, ¿verdad? Y entonces, claramente nosotros cambiamos nuestro sistema jurídico para reconocer esa realidad donde hay una participación en la definición de la política pública. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros además seguimos teniendo como sindicatos una prohibición expresa en el Código de Trabajo que dice que nosotros no podemos participar en política electoral, política electoral, y que si lo hacemos es causa de disolución del sindicato. Pero eso no nos impide a nosotros poder manifestarnos sobre las propuestas de política pública que haya, inclusive de los candidatos electorales, ¿verdad? Si hay un candidato electoral que viene y dice, yo quiero hacer esto con el empleo público, el empleo privado, los trabajadores de tal naturaleza, la distribución de la riqueza, bueno, pues nosotros tenemos derecho a decir lo que corresponda a decir con relación a esa propuesta de política pública. Claro. Eso no quiere decir que nosotros le estemos dando la adhesión o no, ¿verdad? Tal y como sucede en otros esquemas, ¿verdad? En los Estados Unidos, por ejemplo, usted da la adhesión y hay donaciones directas, ¿verdad? Que se hacen, que tal vez inclusive lo podría hacer más transparente si uno quiere, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra discusión. El tema es que nosotros en lo que nos metemos es en la discusión de la política pública. Y a la hora de participar en la discusión de la política pública hay varios elementos importantes. Uno es que se debe tener, si uno quiere hacer esto en serio, una alta rigurosidad técnica, claro, ¿verdad? Es decir, por poner un ejemplo clásico, ¿verdad? Cuando se va a hacer una reforma fiscal, bueno, sí, está bien, que pague más el que más tiene y menos el que menos tiene y no más impuestos para el pueblo. Y mejor cobremos los impuestos que hay y no pongamos nuevos. Ok, eso está muy bien una pancarta. Sí, pero una vez que uno aterriza y dice, ok, ¿cómo se hace eso? ¿Verdad? ¿Cómo se articula? Y uno empieza a hablar de renta, y empieza a hablar muy raro, y empieza a hablar de renta global, y renta mundial, y que el hecho generador, y que esto, y que la ilusión y la evasión y demás, requieren una altísima rigurosidad técnica si uno quiere incidir. Sí, hay que tener sustento a lo que se propone. Totalmente. Así estemos hablando sobre seguridad social, sobre salario, sobre empleo, sobre el tema fiscal, sobre tantos otros temas en los que nosotros nos ha tocado meternos. Entonces, número uno ahí, si uno quiere participar rigurosamente en esto, a veces el conocimiento está en la misma organización, pero normalmente no lo está. Entonces uno tiene que, en primer lugar, estudiar, pero hacer alianzas estratégicas relacionadas con, ¿verdad?, con la academia, con otros actores sociales, con gente que ya ha participado, con la misma gente más afín, digamos, a la posición política que esté en los distintos sectores institucionales y demás. Entonces ahí hay una construcción de alianza que hay que entender, que hay que saber hacer. Dos, hay dos varas normalmente para definir si una política pública es buena o es mala, ¿verdad? Yo no quiero criticar una, pero no la comparto. Una es si esa política pública recoge exactamente todo lo que yo quiero, ¿verdad? Bueno, desde nuestro punto de vista, para poder utilizar ese criterio de valoración de una política pública, yo tendría que tener todo el poder en mi mano, ¿verdad? Porque si no lo tengo, por definición, voy a tener que negociar con alguien. Y a la hora de negociar, hay que ceder, hay que llegar a acuerdos, sí, y demás. Y si no, porque si no, queda uno con una perspectiva, digamos, si se quiere, de dejar dicho algo para la historia, pero claramente no incidir, ¿verdad?, en la vida y en la vida de las personas. La otra vara, que es con la que normalmente nosotros nos movemos, es si con una determinada política pública nosotros mejoramos con relación a la situación anterior, ¿verdad? Que es con la que realmente nosotros nos movemos, ¿verdad? Si nosotros vemos que de repente hay una política pública que no es lo que soñamos ni lo que deseamos, pero que se acerca, va en la dirección correcta y resuelve problemas y demás, nosotros apoyamos. Entonces, en esa línea hay que tener, digamos, un criterio de realidad a la hora de entender que cuando uno participa en política, uno no está jugando en la cancha solo y por lo tanto tiene que negociar. Don Mauricio, entramos en los 6 últimos minutos del programa, entonces viene la última pregunta. Quisiéramos tal vez finalizar preguntándole qué podemos esperar los costarricenses de los movimientos sociales en el corto plazo, o qué ve usted, digamos, qué diagnóstico daría en 4 minutos de lo que hemos hablado. De los movimientos sociales en general. Sí. Pues una enorme diversidad, movimientos contradictorios y demás, pero yo lo que sí creo es que uno es que, a diferencia de lo que pasó probablemente en la década de los 80 y principios de los 90, estamos en otro lugar de legitimación de la acción social de las personas. Y eso es fundamental. Es decir, cualquiera puede llegar y decir, vea, es que yo detesto y me caen mal los sindicatos y lo que usted quiera. Pero si esa misma persona dice, bueno, pero es necesario para la democracia que haya sindicatos organizados, para lo que hagan, los criticaré, les tiraré pedradas, me caen mal, lo que quiera. Pero si hay una legitimación de su actividad, igual que de los otros movimientos organizados, ya estamos en otras condiciones. Segundo, yo pienso que todavía estamos en un proceso de aprendizaje por parte de los partidos políticos de cómo diablos relacionarse con los movimientos sociales. Sí. Porque todavía hay muchos partidos políticos que añoran eso, ¿no? Vengan a mí, dígame lo que sea, yo hago y créanme y apóyenme, sí, y téngame confianza porque yo voy a ser su representante. Y la cosa no funciona así. Y yo nada más pongo 3 o 4 ejemplos. Cada vez que ha habido de parte de los diferentes actores políticos partidarios y de gobierno, la Asamblea Legislativa, la claridad de establecer esos procesos de negociación, que son negociaciones complejas, duras y lo que sea, hemos logrado cosas como ¿qué? Ley de protección al trabajador, la reforma más importante del régimen de seguridad social en este país, con cosas muy buenas y cosas muy malas, pero la tiene. La reforma fiscal, porque ustedes recordarán que fracasó, pero logramos la ley de contingencia fiscal, que a don Abel Pacheco le dio más o menos un punto del PIB en un año, ¿verdad? Y era una reforma tremendamente progresiva. La reforma de pensiones del año 2005, la reforma procesal laboral, que finalmente la presidenta la vetó y estamos tratando de terminar de renegociar lo que se vetó, pero es la reforma laboral más importante desde la década de los 40 en materia de trabajadores del sector público y sector privado. Ustedes tienen ese tipo de cosas. Así podría seguir dándoles ejemplos donde de repente, cuando se han generado procesos que son complejos, dolorosos, que cuestan sangre, sudor y lágrima, además, donde la gente sale con raspones y con golpes y demás, pero finalmente hay acuerdos políticos sociales entonces eso ha propiciado que haya las reformas más importantes. Entonces, yo siento que hay esa legitimación de los movimientos sociales que son diversos y contradictorios entre sí, pero todavía hay un aprendizaje que hacer entre, digamos, el establishment político tradicional, digamos, de los partidos políticos, de cómo relacionarse y cómo generar procesos de respeto a la autonomía, que no es como era antes, donde Liberación, la Unidad o los partidos de izquierda cooptaban movimientos sociales, sino cómo aprender desde la autonomía a respetarnos y a negociar, y entendiendo que habrá diferencias y nos tendremos que decir muchas verdades unos a los otros. Aunque no nos gusta. Ese es el proceso de diálogo, ese es el proceso de democracia de Costa Rica, ¿verdad? Así es. Mauricio, riquísimo, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes por estarnos escuchando, a Radio Nacional por darnos este chance todas las semanas, este espacio. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros también, y a ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias, y bueno, antes de irnos, los invitamos a estar pendientes de nuestro perfil en Facebook. Ajá. Pueden buscarnos con el usuario EnfoqueCR. Y bueno, también en nuestra página, que es www.enfoquecr.com. Y bueno, los esperamos en el próximo programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.